desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. La vida es un inagotable caudal, pero solo se manifiesta si la semilla engendrada puede brotar y ser recibida, albergada y cuidada. Guardianas de la vida, guardianas de la semilla, han sido desde tiempos inmemoriales y en todas las geografías las mujeres del mundo. La mujer es poderosa, tiene el don del cuidado y es quien alberga y recibe en su vientre. Es la mujer la que da a luz, la que alumbra nuestro camino de esta semana. La historia de la mujer en el mundo regido por el Dios Padre es una historia de opresión, de vejaciones y velos, de negación y alineación. Pero así como hay otros mundos detrás del mundo, hay otras historias ocultas detrás de la historia con mayúscula. En ellas, la mujer luchadora es quien eleva la voz y comienza a narrar, o también, ¿por qué no?, a entonar otros relatos. Historias de la pacha, de la vida, contra todo embate, contra toda tamización, es la mujer quien canta en Sonidos Clandestinos. sonidos clandestinos. Y volvemos a comenzar en una especie de círculo espiralado. Este programa que se llama Sonidos Clandestinos y que cada semana es convocado, es interpelado por alguna excusa sonora, por alguna causa, que funciona como un motor para recorrer las distintas culturas que habitan el mundo. Y es la ruta de la mujer la que estamos recorriendo y compartiendo desde el lunes. Estamos comunicados hasta las 5 de la tarde en vivo, si escuchan desde el 88.7 fmlatribu.com, sorteando no solamente el disco de Luzmila Carpio, Kuntur Malku, sino el libro de Casilda Rodríguez, Bustos, Pariremos con Placer. 4866-1095, 4864-0489. Estuvimos escuchando algo de música asiática de la mano de Yungjen Liamo, representando al Tíbet. Y ahora ya desembarcamos por un rato antes de volver a Asia, en Oceanía. Sonaba recién Koda, un grupo muy interesante de 5 integrantes que incluyen viola, violín, pero también acordeón, batería, bajo, y mezclan la electrónica con la música clásica. Definen su música como agresiones sonoras que supuran con texturas, ritmos exuberantes de alta energía y melodías inspiradoras, Emilia. Increíble, ¿no? Increíble definición para ellos mismos. Está bueno que se autodefinan así. Da ganas de escuchar más, claramente. Estamos en el Facebook habilitado también, ahí porque estuvimos sin internet un ratito, pero ya volvió. Nos corrió un frío por la espalda. Muy interesante. Así que ahí también van a poder dejar sus mensajes y seguir participando y sumándose al bolillero clandestino. Estamos recorriendo por continente las distintas manifestaciones, las distintas resistencias y luchas por la equidad de género o contra la opresión, ¿no? Y contra la violencia. Sí, justamente, bueno, por cuestión también de cantidad de días de producción, llega este momento miércoles que decidimos hacer como una especie de juntada de continentes y decidimos hacer Asia y Oceanía para tratar de recorrerla de alguna manera juntos en este día. Es así como, bueno, estábamos hablando de Australia y el Estado de Australia del Sur fue el primero en proponer el sufragio universal. Y hay quienes que dicen que fue entre 1894, otros en 1903, pero lo cierto es que también dentro de esa región, Tasmania en 1903, siguió esos mismos pasos. Y está bueno también empezar a nombrar esta cuestión del sufragio, que uno quizás dice, bueno, pero entonces nos incorporamos y de qué manera nos incorporamos a la elección, a la política, si es solo mediante del sufragio, si es la única forma válida y es la única lucha que existe, pero también está bueno, digamos como pregunta, también recorrer esta historia y saber en qué momento y por qué empiezan a abrirse esas otras luchas. Claro, una vez se naturaliza determinadas situaciones y cuando va hacia atrás en la historia empieza a ver que son mucho más recientes de lo que uno esperaba, por ejemplo, este tipo de demandas ganadas, ¿no? Habíamos arrancado por el Tíbet y si nos referimos a Asia, por ejemplo, bajo la represión de China hace 50 años, cargando con un gran pasado de esclavitud de decenas de mujeres, se encuentran detenidas incluso hoy en centros clandestinos policiales. Hay mucha represión de parte de China hacia Tíbet. Campos de trabajo forzados, denominados Laogais, abreviatura de la palabra Laodong, Gaisao, que significa reforma por el trabajo. Así que el tema es también ver hoy qué realidades sociopolíticas siguen estando oprimiendo, siguen cercenando los derechos individuales y sobre todo los derechos de la mujer. Sí, incluso esto de preguntarse, bueno, cuando una o uno dice, bueno, igualdad entre hombres y mujeres, ¿qué igualdad? Porque también desde el trabajo la diferencia es totalmente legítima en el sentido de la lucha en contra de esa diferencia. Y lo cierto es que en el Tíbet siguen apareciendo estas cuestiones donde estos centros constituyen un instrumento del Estado chino para disciplinar y censurar a estas personas que manifiestan críticas hacia el gobierno. La igualdad en la diferencia en realidad tiene que ver con la convivencia en la diferencia, ¿no? Con lo que decíamos también en las editoriales de ayer y de anteayer, poder complementarse en esa diferencia y entender que es justamente desde la unión que se puede generar la vida y no desde la separación, el odio o la vejación de los derechos individuales. Hay una poetisa que nos viene acompañando esta semana, Vero Hellman, que estuvo compartiendo la lectura de algunos de poemas de ella, algunos poemas también de Alejandro Haddad, y en esos poemas tematizan muchísimo la cuestión de la mujer. Ella nos dejó algunas grabaciones para compartir esta semana, justamente en relación a esta ruta. Es así, y bueno, y en este caso, haciendo referencia a la ruptura de ciertas cadenas y de qué cadenas y cómo mantener esa lucha. Vamos entonces a escuchar el audio en la voz de Verónica Hellman. Sub y baja. Sub y baja. Como una caracola recordando el mar, las mujeres creamos con nuestras historias palabras nuestras. Deshacemos fronteras internas y externas para liberar memorias silenciadas. Nuestros cantos hablan de cadenas que se rompen y siempre quieren volver a pegarse. Pero no las dejemos. Sigamos andando con pasos dignos. Usemos las cadenas para acercarnos, cantando lento pero firme. Sigamos buscando fuegos que derritan esposas y alambres de púa. Vientos que burlen paredes, vallas y rejas. Ríos que agrieten los muros más pesados, para que pasen nuestras voces, y con ellas nuestras manos, y con ellas nuestras rebeldías. Como una caracola surcando la tierra, las mujeres inventamos desde nuestra casa los pasos nuestros. Recuperamos rondas enderezadas por la fuerza, para sanar bailando los tiempos. Nuestros caminos tienen atajos disfrazados de progreso, minas y trampas que se visten de ilusión. Pero no las pisemos. Sigamos creciendo sin caer en líneas rectas. Dibujemos otros caminos, con trazo lento pero firme. Sigamos avanzando hacia atrás para revolver la memoria y tenerla siempre a mano, hacia los costados para que el avance sea múltiple y diverso, y hacia adentro para mirarnos la identidad. contacto@sonidosclandestinos.com.ar La música se hace cuerpo, el cuerpo se hace música. Otros mundos bailan al compás de sus mitos y leyendas. En Sonidos Clandestinos comienza el ritual en movimiento. Sandra Medina, La Negra, con nosotros para hablarnos del ritual en movimiento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandra. Estamos ¿cómo va y... eso? Muy bien. Ahí bien. Volvieron las marimbas, qué lindo. Qué lindas las marimbas. Bueno, de chonta, ¿no? De chonta, rumba chonta. Bueno, nos vamos a situar en China, chicos, hoy. Bien. ¿Qué les parece? Hablando de la mujer en Asia, de la mujer en Oceanía, volvemos un ratito a Asia. Sí, claramente volvemos a Asia a hablar sobre una diosa budista que se llama Kewanshin, que es la diosa de la misericordia, protectora de mujeres y niños, diosa de la fecundidad para los budistas. ¿Está bien? Su nombre en sánscrito quiere decir Padma Pañi, que quiere decir nacida del loto. Claro. Esta diosa hermosa había dicho que no quería llegar al nirvana o al cielo hasta que el último de los seres humanos elevara su sufrimiento. Aclaremos que dentro del budismo tenemos el gran vehículo y el pequeño vehículo. Bien. Justamente se dividen los budistas entre aquellos que consideran que no hay que iluminarse o llegar al nirvana hasta que toda la humanidad no pueda ser liberada, y hay otros que apuntan a la liberación individual. Pequeño bien. Matiz. Pequeño matiz del budismo. Bueno, en este caso ella prefiere esperar hasta el último ser. Y en honor a ella, un coreógrafo chino que se llama Zhang Jigang. Zhang Jigang. Bien, hizo una coreografía que se llama la coreografía de los mil brazos, que es una danza que hace honor a ella. Se decía que ella tenía en cada... se representaba con muchos brazos y en cada brazo tenía un elemento cósmico con una significación espiritual y de elevación. Entonces, en honor a ella hicieron esta coreografía. Que seguramente tiene muchos movimientos de brazos. Tiene muchos movimientos de brazos y las manos van haciendo mudras, que son símbolos de meditación. Gestos, ¿no? Gestos, los mudras. Son 21 mujeres, 21 bailarinas, y las características de esto es que son sordas. O sea, es la característica de esta danza, es que es estrictamente femenina. Es estrictamente femenina, hecha por mujeres y para mujeres. Ajá. Y las bailarinas son sordas. y bailan al ritmo de lo que es, del sentir, del sentir, de la vibración, de la vibración de la música. Si tienen la posibilidad, este video anda dando vueltas por la web. Lo podríamos poner en el Facebook, ¿no? Para que ahora lo compartimos en Diosa de la Misericordia con sus mil brazos, y pueden verlo, es un trabajo que es impresionante. Uh-huh. Está dedicado a ella, tiene muchos símbolos que tienen que ver con el oro y con el agua, que son símbolos de la protección de la mujer, y estaría muy interesante que lo vean. ¿La relación entre la mujer o lo femenino y lo danzario es una relación que podría llevar volúmenes y volúmenes, o programas y programas? También sus movimientos y el tema de abrazar, de dar, de contener. Uh-huh. O sea, de lo lúdico que implica también la danza, de lo ritual. Claramente. Mismo, sea uno hombre, mujer, transgénero, ¿no? Conectar con la danza es conectar con lo femenino desde un lugar, sí, ¿no? Es conectar con la madre, uh-huh, básicamente. La madre tierra, o la caverna, la cueva, el agua, el fluido. El inicio del movimiento podría decirse que es femenino. ¿Hay alguna diferenciación entre el inicio de la danza y el inicio de la música en la historia de la humanidad? ¿O desde que tiene conocimiento? No, es una pregunta existencial. ¿No? Sí, la hago en voz alta, no pretendo que me la responda. Claramente, Sandra, para mí va junto. No hay, uh-huh, o sea, gracias al aire, la propagación del sonido, el aire en la libertad de moverse, o sea, no va separado danza y música, va junto. Es una característica humana, ¿no? Sí. Bailar y hacer música. Claramente, el cuerpo tiene mucha rítmica, el fluido de la sangre, la respiración, el latir del corazón, ahí hay música y el hombre fue sacándolo en movimiento, claramente. Sandra Medina es nuestra columnista ritual, nuestra columnista danzaria del ritual en movimiento. Recuerden que pueden mandarnos mensajes a cualquiera de los integrantes de este equipo, sugerencias, consultas, preguntas, y también se pueden ir anotando para el sorteo vía mail, lo vamos chequeando después del programa. Claramente. Siempre contacto@sonidosclandestinos.com.ar. estamos sorteando el disco de Luzmila Carpio, gran cantante boliviana, y el libro de Casilda Rodríguez, Pariremos con placer. Trajimos música. Porque esta danza tiene su música, por supuesto. Tiene su música, es la coreografía que le corresponde, la coreografía que corresponde a esta música, y esta música a esta coreografía. Y viceversa. Así que veremos. La coreografía de los mil brazos, retomando la figura del budismo, de esta diosa budista de la misericordia, protectora de mujeres y niños, diosa de la fecundidad. La escuchamos. clandestinos. Al costado de la ruta hay otros caminos. Estira las piernas. La huella se ve también desde la banquina. Desde la banquina. Vamos en este momento, banquina, a hacer referencia a las madres de Ituzaingó. Comenzó el juicio por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó de Córdoba y, según las madres del barrio, este juicio podría sentar un precedente único en cuanto a defender los derechos a la salud de los pueblos vulnerados por la codicia de empresarios ojeros que no dudan en envenenar escuelas rurales, pueblos enteros, comunidades originarias, fuentes de agua, etcétera, en este afán de aumentar su renta agraria. Por otro lado, se espera también que pueda darse inicio a la llamada causa madre, que en otra instancia judicial buscará acreditar con certeza la relación entre las fumigaciones con agrotóxico y las altísimas tasas de enfermedades presentes en barrio Ituzaingó. Estamos en comunicación con María Godoy, madre de Ituzaingó. Hola, María. Hola, sí, lo escucho muy bajito. Ay, a ver si subimos el volumen. María, Emilia y Nicolás te saludan, ¿cómo estás? Dale, hola. ¿Ahí escuchas mejor? Sí, ahora escucho mejor. Muchas gracias por atendernos. María, queríamos comunicarnos con vos para seguir de alguna manera desde la tribu haciendo público y explicitando lo que está sucediendo con el juicio. Así que nos gustaría que nos cuentes en qué instancia está la cuestión judicial al día de hoy. Bueno, les cuento que yo hoy no he podido ir porque tuve un inconveniente con el trabajo. Yo no, ayer salí del trabajo, me fui para allá. Pero sí, hoy declaraban otras compañeras o mamás que están ahí cerca del campo. Pero bueno, de acuerdo a lo que me estaban diciendo, de que vamos bien. El lunes declaró el querellante, que es el Medardo Ávila Vázquez, que en ese momento él era subsecretario de salud, y lo querían anular, los defensores de los acusados lo querían anular como querellante porque planteaban lo de funcionario público, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pasaron a cuarto intermedio y el tribunal no dio lugar a esto y sigue. Después, ayer declaró Sofía, que es la referente de la que empieza todo esto, y declararon otras compañeras, una de ellas, la mamá de una de las chiquitas que en ese momento tenía 3 años cuando tuvo leucemia en el 2002, Norma, bien, porque ella todo lo hace por su hija. María, contanos qué representa para ustedes la apertura de este juicio. Bueno, estamos hace 10 años que venimos esperando esto. Incluso yo encontré un funcionario en el 2004, era el secretario de salud, no me pude quedar callada y le dije, esto lo tendría que haber iniciado usted antes. Bien, porque nos estamos tranquilas en el sentido de que nos acompaña mucha gente que está afectada igual que nosotros de otras localidades u organizaciones que se han llegado por una cuestión de solidaridad. María, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a seguir este tema de cerca, como lo venimos haciendo desde FM La Tribu, desde el 88.7, y en todas las radios también que retransmiten sonidos clandestinos se va a estar escuchando esta la voz de ustedes, de las madres de Ituzaingó. Bueno, gracias a ustedes también por transmitirlo. Chao. Un fuerte abrazo. En la Ruta de la Mujer rompemos el cerco informativo y desde la banquina informamos acerca de la situación en el barrio Ituzaingó de Córdoba. Desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos.